heartbreak changed me, maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Recién escuchábamos, si estás ingresando recién, escuchar nuestro ranking por la posición número 9 con Dua Lipa y el tema Don't Start Now. Vamos ya en el 8. Atención, baja dos lugares. ¿Qué ha pasado con los fanáticos de Shakira y Anuel AA? Ay, el tema me gusta, pero bueno, está bajando, así que está peligrando, ¿no? Pero hay buenas noticias para los amantes de la música urbana, porque les cuento, Ozuna y Anuel AA están trabajando en un álbum discográfico conjunto. Los dos amigos y artistas tienen una larga y sólida relación desde hace años, que les ha llevado a colaborar en varias ocasiones en canciones como Adicto, China o Cambio. El trabajo se llamará, atención, Los Dioses, y lo lanzarán este año. Bueno, de momento, ninguno de los dos ha puesto una fecha concreta al lanzamiento de este disco, que juntarán sus voces, talentos y también estilos, aunque sus fans están seguros de que será todo un éxito, obviamente que sí, y tendrá una gran repercusión en las listas musicales en todo el mundo, así lo esperamos, pero no hay fecha todavía, solamente el nombre del trabajo en conjunto que ya pronto vamos a conocer de Ozuna y Anuel AA, que se llamará Los Dioses. Mientras escuchamos a Anuel AA, pero con ella, ¿no? Shakira, en la posición 8. Esto es Me Gusta. 8. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Resuelven los problemas, pero el amor perfecto solo se ve en novela. Cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja. Tú no mides tus palabras si me hieres. Y si me dejas y te vas es porque quieres. Ya no es justo que me endulces el oído. Detalles. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar. Ven a por los dos. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar. Ven a por los dos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esto es Lista 10, también en Spotify. Me imagino que ya están despiertos y bien despiertos, ¿no? En este domingo 26, obviamente escuchando la mejor música aquí en FM, ¿ok? Revisamos las mejores canciones, ¿eh? Las más solicitadas por ustedes durante toda la programación que tenemos en la semana. Muy temprano ahí con Félix, quien se levanta tan temprano. Así que le mandamos un gran abrazo a todos los auditores de Félix, a los auditores de El Pipe y también de Fabián, por supuesto. Me gusta mucho el bloque infantil, ¿ah? ¿Eh? Sí, así que también las felicitamos por eso. ¿A quién más? A Bambino, DJ Bambino. Un besito grande para él. También a todos los fanáticos de DJ Bambino. A Marquito, por supuesto. A nuestro amigo también, Pato Aliaga, que está con nosotros nuevamente aquí en FM. Ok, vamos ya a contarte que en el 7 vamos subiendo también con dos lugares. Esta vez The Weeknd con el tema Blinding Light. Este hombre descorazonado, mujeriego, nocturno, que canta sobre, bueno, adicciones también, ¿no? E insaciables incógnitas personales. Así se está definiendo hoy en día este chico, ¿no? Bueno, ese es un personaje en todo caso que Abel Tesfaye ha retratado a la perfección en sus casi 10 años como The Weeknd, este cantante canadiense que se ha convertido en uno de los hombres más icónicos de la escena musical actual. After Hour es el cuarto álbum de estudio lanzado en medio de un contexto trágico, ¿no? A nivel mundial, como es la pandemia del COVID-19, que no deja de ser accidentalmente parte importante de este viaje musical. Bueno, para esta etapa de su carrera era necesaria una reinvención, y en su objetivo de lograrla, este canadiense no solo sale airoso, sino que también consolidado más que nunca. Tiene 30 años recién cumplidos. Este chico hace eco también de una madurez y desarrollo personal que logran transmitirse exitosamente a través de su música. Me ha gustado mucho la propuesta que tiene hoy en día The Weeknd ahí en sus videos. De alguna forma llama la atención, ¿no? Bueno, y si no, vamos a escucharlo. Te lo presento en el 7 The Weeknd. Esto es Blinding Light. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 7 7. I've been trying to call. I've been on my can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. FM OK, lista 10. Oye, a mí me gusta mucho interactuar con todos ustedes a través de las redes sociales, así que quienes se escriban ahí a través de Instagram, de Facebook, de cualquier plataforma, yo siempre respondo. Así que, claro, interactuemos ahí, cambiemos recetas de cocina, no sé, alguna cosa entretenida, algún meme, alguna cosa para poder pasar todavía esta cuarentena que aún nos queda tiempo, ¿no? Vamos ya en el 6, sí, te cuento que en el 6 está J Balvin con un color que es, atención, morado y que baja una posición esta semana. Bueno, a través de su cuenta oficial de Instagram, que este talentoso colombiano, bueno, publicó, ¿no?, la grabación de TikTok en la que aparece supuestamente antes de comer, cuando de fondo se alcanza a escuchar que alguien le dice ¡lávate las manos! ¿Sí? Por lo que molesto responde en forma grosera, una forma, bueno, irreproducible en este rato, ¿no? Y de forma casi inmediata, los fieles fans y seguidores de esta celebridad se hicieron presentes en su publicación, claro, para llenarlo obviamente de comentarios con bromas y risas, además de agradecerles por este divertido momento. Asimismo, en tan solo algunas cuantas horas de haber compartido este pequeño clip, que ya cuenta con más de 1,500,000 de reproducciones, increíble. Así que ahí pueden ver cómo se lava las manos también J Balvin, claro, consciente de que eso tenemos que hacerlo un hábito, oye, demasiado frecuente en nuestro día a día, para que de alguna forma erradiquemos este COVID-19, ¿no? Junto a él, entonces, limpiecito en el 6, J Balvin, suena morado. 6. Colores. Yo. Let's go. Después de tres canciones seguidas, yeah, yeah, analizando la movida, yeah, yeah, no sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no, que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea, ah, abusa siempre que estoy con ella, oh yeah. Hazle caso si no te estrellas, oh, cualquier problema baila pa' que se rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Usa siempre que estoy con ella. Tra, tra, oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Tra, tra, tra, tra, oh. Cualquier problema es culpa de ella. Oh. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh. Qué problema es culpa de ella. Oh. Yo pedí un trago y ella me robó. A su casa me invitó, de repente me jaló y pa'l cuarto me llevó. Hey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Sky, yeah. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Creando. Esto es Lista 10, también en Spotify. Uy, yo la semana pasada le escribí a este hombre, sí, pues estaba de cumpleaños y yo dije, no, me tienen que saludar. No tengo respuesta todavía de él, pero no importa, la esperanza nunca se acaban. Claro, me refiero a Bad Bunny. Sí, lo vamos a escuchar ahora, en este mismo momento, porque está en la posición número 5, con el tema que se llama Si veo tu mamá, que baja una posición. En todo caso, hay un escándalo con él durante esta semana, porque Bad Bunny se las cantó, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿van a tomar represalias contra él? Porque este cantante, bueno, revolucionó Twitter con un par de comentarios subidos de tono. Luego de convertirse en mujer para su más reciente videoclip y ofrecer $5,000 a un fans que pintó un cuadro suyo. ¿Se acuerdan que eso lo contamos la semana pasada? Bueno, Bad Bunny sigue causando revuelo en las redes sociales, pues ahora se lanzó contra la ayuda que el gobierno de Estados Unidos le está dando a los ciudadanos afectados por el coronavirus. Explícitamente, este cantante dijo: el gobierno te debe más que eso, e invito a sus fieles seguidores, ¿no?, a no conformarse con ese dinero que estaban dando allá en Estados Unidos, que son $1,200. Claro, entonces este comentario, estas breves palabras que dijo él, ha levantado una fiebre, ¿no?, un revuelo, ¿no?, allá en Estados Unidos, en Puerto Rico específicamente, porque dice que con ese dinero no se vive. Y se las cantó bastante clarito a Trump y al gobierno completo. Bueno, es preciso también recalcar que Bad Bunny siempre se ha caracterizado por hacerle frente, ¿no?, al político que sea, y por no tener miedo a expresar lo que piensa, como en muchas ocasiones también lo ha mostrado en sus redes sociales. Así que hasta el momento no hay represalias contra Bad Bunny, pero sí es una fuente directa, ¿no?, para que los gobiernos tomen conciencia de lo que está pasando, y quizás con ese dinero, claro, es poco lo que se puede vivir en ese lugar del país. Vamos a contarte que él está en el 5 nuevamente. Esto se llama Si veo a tu mamá. 5. Yeah, todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya

igual. Yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo, normal, yo sé que a veces peleamos. Cuando chingamos, oh, oh, oh. Mami, si quieres nos quedamos como panas. Entre tus malas decisiones yo no fui, no me la vuelve. Si a la felicidad le tienes ganas, yo son el cabello negro y yo soy la cana. Es que tú no cambias, te quito el panty y te pones mi suéter champion. Siempre que estás borracha tú me llamas y pasan las notas en mi cama. No, baby, no debía acusarme contigo, pero no. Pero no, no digas que no te gustó. No digas que no te gustó. No digas que no te gustó, oh. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo, normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Te extraño todos los días, ey. Nunca supe que te perdía. Yo lo enrolaba, tú lo prendías. Y el otro después que te venía. Ahora la cama se me hace gigante. Nadie me da besitos pa' que me levante. Espero que el perrito en los jebos te espante. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, oír más despacio, Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué no te amamos. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Esto es Lista 10, también en Spotify. Y antes de ver quién está agarrado del primer lugar, vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado si no has escuchado nada de esta lista 10. Claro, te invito a dos cosas. Primero, a revisarlo nuevamente a las 22 horas. Y si no, también lo puedes descargar ahí a través de la plataforma de Spotify, ¿ya? Porque ya estamos en el 1. Pero antes te cuento lo que escuchamos. En el 10, atención, Karol G, Nicki Minaj con Tusa. En el 9, Dua Lipa con Don't Start Now. En el 8, Shakira y Anuel AA con Me Gusta. En el 7, The Weeknd con Blinding Light. En el 6, J Balvin con Su Color Morado. En el 5, Bad Bunny con Si Veo a Tu Mamá. En el 4, nuevamente él, ¿no? J Balvin con Amarillo. En el 3, Bad Bunny y Daddy Yankee con La Santa. En el 2, recién escuchábamos a Bad Bunny, también Nisette, con el tema Ignorantes. Y atención, en el 1, bastante agarrado ahí de este lugar esta semana, porque sube un lugar, claro, se apodera de esta semana del primer lugar, el no Bad Bunny con el tema Yo Perreo Sola. Así que con eso nos vamos a quedar y los dejamos invitados a revisar para el próximo domingo, ya que vamos a comenzar el mes de mayo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos a comenzar el mes de mayo, primero que nada, a seguir sintonizando a FM, ¿ok? A cuidarse como corresponde. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Recuerda mantener la distancia, lavarse las manos siempre y de alguna forma sacar lo mejor de esta pandemia. Tratemos de, claro, tener una actitud positiva para que superemos esto lo más luego posible, ¿no? Nos volvemos a reencontrar entonces el próximo domingo. Que tenga buena semana. ¡Chao! Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui.